campanario se reúne, porque una hija de este suelo, porque una hija de este suelo, se ha llevado la alegría para entregarla en el cielo. Campanario se reúne, seguro estás cantando junto al Señor. Cueca, valses, tonadas, María Leonor, seguro estás cantando junto al Señor. María Leonor, ay sí, de voz tan tierna, por lo hecho lograste la vida eterna. Nos canta desde arriba, María Rita.